allí. Roxana Guidolina, a quien le damos las buenas tardes. Hola, Roxy. Hola, Gaby. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte. Y bueno, y escuchar esa frase que le recordamos a nuestra audiencia, que viene desde las voces del silencio en Agua de las Avispas. Exactamente, desde allá viene con nosotros. Ya es frase identificatoria. Exactamente, ahí la frase que identifica este espacio y bueno, y tu camino en la radio. Sí, se te extrañó la semana pasada. Claro, bueno, te extrañamos, estábamos caravanazo. Caravanazo, estuvimos apoyando por WhatsApp a los profes en el caravanazo. Exactamente, Roxy, estuvimos ahí compartiendo los mensajes que nos llegaban de tuyos y bueno, y también que estaban escuchando ahí en el pabellón. Y que importante también, bueno, que se echó para atrás toda esta ley, que se logró frenar este proyecto de ley, pero también escuchar las voces de ustedes, que donde el tema de la educación sigue siendo un derecho que no se cumple. Exactamente, sí. Bueno, y ahora con esto hay que ver, viste que mandan el nuevo proyecto y que hay menos presupuesto, también qué va a pasar con el tema de la educación en contexto de cierre. Exactamente. Así que bueno, ahí vamos a estar alertas. Ahí vamos a estar. ¿Cómo has estado, Gaby? Bien, muy bien. En estos días que decimos más primaverales, pero estuvo fresquito también el fin de semana. Sí, estuvo fresquito, nos dio un sacudón el fresquito. Y acá, bueno, nosotras, viste, se nos acerca el Día de la Madre. Sí. Y aunque por ahí el ánimo no está como para festejar, qué sé yo, pero queremos tener un día distinto, estamos viendo, viste, cómo podemos festejar. Si bien lo vamos a hacer lejos de la familia, porque, bueno, no hay visita ni nada, pero queremos ver, viste, armar algo para pasar un domingo distinto. Claro, y poder compartir allí también ustedes, y bueno, que la gran mayoría de son madres. La gran mayoría somos madres, abuelas, algunas. Sí. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, y eso se está pensando, viste, como para ver si eso nos da un poquito de energía para seguir, pues estamos un poco bajón todas. Así que bueno, vamos a ver, viste, con qué nos ayudan, qué podemos conseguir, porque, viste, al no tener visita está todo más que limitado. Claro, ¿no? Esto que, bueno, que nunca sucedió, ahora la pandemia está más compleja, pero ni siquiera cuando se empezaron las visitas a distintos familiares, en las cárceles no fue posible. No, y nosotros no sabemos cuándo se va a reactivar. Lamentablemente no sabemos eso todavía. Así que bueno, estamos con ese proyecto en mente por ahora, Gaby. Muy bien, así que ahí esperando y organizando todo lo que venga en octubre en relación al Día de la Madre. Así que bueno, si nos quieren regalar cosas dulces, vos sabés que... Muy bien, serán bienvenidas. Y serán bienvenidas, pasaríamos un domingo comiendo cosas ricas. Muy bien, no es mala idea, muy buena propuesta. Es que si vienen a nada, viste, nos las van a dar, esperamos. Claro. Esperemos. Bueno, y una propuesta que nace de ustedes, ¿cómo vienen haciendo también esta posibilidad siempre de visibilizar, de decir? Porque sabemos que la mirada no está puesta en los gobiernos en general, en las cárceles, y es poco lo que se piensa, lo que se dice al respecto, ¿no? Tiene más que ver con ustedes pudiendo decirlos que con quienes nos gobiernas pensando en relación a las cárceles, ¿no? Sí, Gaby, imagínate. Viste que supuestamente habíamos quedado en que las bolsas de higiene eran cada 15 días. Uh-huh. La dieron más o menos los primeros días del mes pasado, que fue la que venían con donaciones, y este mes todavía no la vemos. No nos han dado falta la mitad del mes pasado y la de este mes, que ya estamos a 6, 7. ¿Entendés? Y no nos dan las bolsas, no hay alcohol en gel, no hay nada. Entonces, como que si no nos conseguimos las cosas nosotros, de parte del gobierno, nada. Claro, y las campañas también que han llegado han sido por fuera del gobierno, como es el caso de las campañas de suculentas, y lo que fue llegando fue a partir de las donaciones de quienes fueron aportando, no ha sido... como debería garantizarlo el gobierno. Bueno, sí, por eso te digo, todo lo que nos ha llegado ha sido por las donaciones, gracias, como decía, a ustedes, que nos han conseguido cosas, porque el gobierno nada, ¿no? A ver, queda mal decir, pero como que nos han dejado acá, bueno, están encerradas, olvidadas, abandonadas, no sé, que nos ayude Dios, porque ellos no tienen la más mínima idea. Estamos así. Sí, bueno, esto, como venimos diciendo, ¿no? Esto sucede, es una constante, pero en la pandemia sale mucho más. ¿Cómo está el tema de la alimentación? Eso es un tema aparte. Cuando no te viene la comida cruda, te viene abierta, te viene la vianda toda rota. Los que tienen dietas, por ahí hay parte de la dieta que no te viene. Ese es un tema bastante delicado. Bastante delicado estamos con la comida, porque no es la comida, viste, como que vos la podás comer. Si no la podés modificar, te das hasta miedo de comerla porque viene abierta, viene rota la vianda y vos no sabés qué es lo que traes. ¿Me entendés? Como te digo, las dietas, yo tengo dieta, el pollo viene crudo siempre, ¿no? Y hasta podrido ha venido. Entonces vos decís que vas a comer eso, ¿no? La alimentación está dejando mucho que desear de lo que es la vianda. Roxy, ¿cómo está también la situación en relación a todo lo que venís diciendo? Pero también hace unas últimas salidas nos hablabas de algunas compañeras que habían dado positivo, que ahí las siguieron sectorizando. ¿Cómo está todo eso? Bueno, ya las trajeron, pero bueno, es otra cosa. Es inhumano donde las han tenido las chicas. Celdas donde no tenían agua caliente para bañarse. Acá en la unidad 3, por ejemplo, la celda de aislamiento, y vos conocés el Borbollón, no tiene baño, es una mugre, porque no hay un lugar edilicio como para decir, bueno, la arreglamos acá con todas las comodidades. Entonces, hasta eso, si vos es un posible positivo, te llevan a un lugar donde, bueno, creo que un perro tiene mejor cucha. Hablamos así. Y estamos hablando además de una situación donde tenés que tener cuidados más extremos. Más extremos. No estar peor. Exacto, pero es peor. El aislamiento donde te llevan a aislarte es peor que si que pudieras quedar encerrada en tu celda. Claro. Entonces esa es otra condición que también está, estamos, viste, vos decís, bueno, que no te dé un síntoma para que no digan que puede ser un posible positivo, para que te aíslen, porque no es humano a donde te llevan. Que eso lo hablamos del principio, ¿te acordás? Que no hay lugar acá como para aislar afuera de lo que es el pabellón. Claro, totalmente. Bueno, esa es otra cosa que tampoco, viste, no entendemos por qué no lo han pensado, o por qué no lo ven. O por qué se hace de esa manera. O por qué se hace así, exacto. Y bueno, y sabíamos, vamos a lo mismo, Gaby. Esto no va a llegar a lo mismo. Los juzgados, es un solo juzgado el que no se está moviendo, que es el que tiene atrasado todo lo otro. Porque el juzgado, el número uno, se mueve, ¿verdad? Ni noticia. Entonces, como que eso va atrasando también todo lo otro, viste. Y esto es una cadena. Es toda una cadena, y qué importante es poder ponerle voz, palabra, que es también lo que tenemos, ¿no? En esto también de que todo el tiempo se mira para otro lado, bueno, por lo menos poder decirlo, que se escuche, que se pueda accionar al respecto, ¿no? Estaría lindo, mirá, más que, bueno, octubre, viste, dicen que es el mes de la mujer, el mes que se lucha contra el cáncer de mama y todo. Qué lindo sería que los que tienen que mirar hacia este lado, miraran un poquito el Borbollón, que somos todas mujeres. Como te digo, somos madres, hijas, abuelas, tías, somos mujeres. Y que miraran un poquito para este lado, que vieran cómo estamos, lo que estamos pasando, lo que necesitamos. Qué lindo sería tener esa alegría en este mes, ¿no? Qué necesario. Bueno, esperemos que así suceda, que empiece a suceder. Esperemos que se abran más los ojos. Que se abra la solidaridad, y no solamente de quienes nos gobiernan, sino también de la sociedad en general, ¿no? Que pueda mirar desde otros lugares las cárceles, y con mucha fuerza lo que sucede en las cárceles de mujeres, donde se viven muchísimas injusticias. Sí, sí, porque como te decía el otro día, se cometió un error, pero bueno, uno lo paga, lo enmienda, pero no por eso dejamos de ser personas, y no por eso dejamos de tener sentimientos. Tenemos sentimientos, tenemos dignidad, y necesitamos que nos traten así, ¿no? Como el último eslabón de una cadena, que bueno, ya está ahí, que la ayude Dios. Seguro, Roxy, un montón de derechos que se tienen que cumplir, también eso lo decimos, el único derecho que no se cumple en este momento es el de privación de la libertad. Todo lo demás vamos a seguir recalcando que tienen que ser garantizados en todas las formas. Sí, y en este momento, en época de pandemia, no se están garantizando. Exacto. Roxy, como... Bueno, Gaby, sí. Déjame hacerte la invitación entonces, si nos quieren claro. colaborar con cosas dulces, con lo que quieran, hacernos llegar, que lleguen a vos y, dale. Bueno, vos sabés cómo es el mecanismo. Dale. Como para un mimo, tengamos un mimo y un... Por ahí ver qué se puede, que hay un alguien afuera que nos escuche y que hay un mañana que no está muy lejano y que podemos soñar con un mañana. Claro que sí, Roxy. Desde acá lo vamos a seguir difundiendo y te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todas las mujeres del pabellón número 2 y para todas quienes están en el Borbollón. Dale, Gaby, déjame mandarle un beso a todas mis compañeras que están escuchando. Y bueno, y vos sabés que a mis dos pilares que están en... que sin ellos yo no estaría. A mis dos hijos y a vos, un abrazo grande, y a los chicos de la radio. Y gracias por permitir que la voz de nosotros traspase los muros. No, chicas, gracias a ustedes y nos encontramos en cualquier momento. En cualquier momento. El martes que viene. El martes que viene, cuando yo te vuelva a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero claro que sí. Y ahí sabemos entonces que, bueno, vuelve a comenzar este espacio desde el Borbollón. Un abrazo muy fuerte, Roxy, y el martes nos escuchamos. Otro Gaby, y nos comunicamos el martes. Un besito y saludo a la audiencia. Dale. La escuchábamos a Roxana Guidolín desde el pabellón número 2.